Ah, sí. Esperamos 4 minutos, puede ser. ¿Quién se anima? Pasa que nos atrasamos un poquito, pues estábamos queriendo dejar todo un poco más lindo por el día especial de Pascua. Hoy más que pedir mucho, tenemos que agradecer, ¿eh? Agradecer, hay que agradecer, agradecer porque estamos celebrando la Pascua, ¿eh? Ya le estamos pidiendo demasiado a Dios, ya Dios hizo demasiado por nosotros, así que hay que agradecer, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿O la campanita? ¿No? La velita no. Acuérdense, para los que ya se van sumando, de tener una velita, ¿sí? Por lo menos una por familia, o por lo menos, si pueden tener una cada uno, va a ser mejor para que después del sermón podamos renovar las promesas bautismales. Bueno, feliz Pascua a todos. Ya estamos por empezar. Un poquito de paciencia. Estamos buscando fabricando la campanita. Hola, Moni, sacristana. Ahí están tus no flores, pero bueno, tus verdes, tus hojas verdes. Tan mal estamos que ni flores tenemos, porque como no se venden, así que espero. Mónica nos armó ahí un lindo arreglo para el cirio. Cuidado que la vela tocó el alcohol en gel. Bueno, está lejos. No temáis. Ahí está. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Sabina? Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con mucha alegría y gozo en el corazón, en este día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos con humildad que muchas veces nos hemos olvidado de esa gracia y ese perdón que nos ha dado. Y con humildad también pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad, por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de tu Espíritu alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy ofrecemos especialmente esta Eucaristía por el eterno descanso de Juan de la Cruz, Dalicio y José Oliver. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor hizo proezas. San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para hacer una nueva masa, ya que ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fieles partes en tu victoria. Pascua ha sido inmolado, celebremos entonces nuestra Pascua. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Cantábamos en el Salmo, y que lo voy a proponer después cuando terminemos la predicación, que volvamos a cantarlo, que vamos a cantarlo en familia. Tenemos que cantar con mucha alegría este texto de la Palabra de Dios, que nos ayuda a centrar nuestro corazón en lo que realmente importa, ¿no? Alegrarnos y regocijarnos, porque este es el día en el que rememoramos, revivimos, celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Celebramos que hoy estemos acá, ¿no? Que tengamos fe y que estemos rezando, y que estemos viviendo este tiempo difícil, esta cuarentena, de una manera distinta, de una manera con la manera que lo viven los que tenemos fe, ¿no? Entonces eso es lo primero que quería que hoy tomemos en cuenta, ¿no? Antes de la misa yo les decía, no es tanto un día para pedir, ¿no? No le pidamos tanto a Dios, démosle gracias, porque este es el día para dar gracias. Como mucho, lo que podemos pedir hoy es fe, ¿no? Y eso también es algo de lo que quería detenerme, porque, por supuesto, cada Pascua, cada celebración de la Pascua, en la que también la Iglesia nos propone renovar nuestras promesas bautismales, nuestro compromiso bautismal, es una manera de renovar nuestra fe. Por lo tanto, sí creo que es lindo y bueno que pidamos fe, ¿no? Por eso les proponía que tengan su vela preparada, para que después del sermón podamos renovar juntos nuestras promesas bautismales, decir de vuelta en qué creemos. Pero para eso, primero, lo importante es que nos preguntemos, ¿no? También tomando de la palabra de Dios de hoy, ¿qué es la fe, ¿no? Y qué es tener fe? Y eso es algo que tenemos que volver a profundizar una y otra vez, ¿no? Porque el Evangelio de hoy, creo que es muy lindo para preguntarnos esto, ¿no? Vemos tres modos de creer, podríamos decir, o tres reacciones distintas que tienen tanto María Magdalena, Pedro y el discípulo amado, ante cómo reaccionaron frente a una ausencia en realidad, porque en ningún momento el Evangelio de hoy dice que vieron a Jesús. En ningún momento dice que vieron a Jesús. María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra corrida. Y no volvió diciendo que estaba resucitado, volvió diciendo: se han llevado al Señor, ¿no? Después Pedro y el otro discípulo salen corriendo y van al sepulcro, El otro discípulo que tenemos que ser nosotros, el discípulo amado somos nosotros. Juan el Evangelista quiere ayudarnos a que nos veamos representados en ese discípulo, ¿no? Que corre más rápido, que tiene más deseos de ver a Jesús, que realmente desea ir a encontrarse con el Señor. Bueno, el otro discípulo corre más rápido, pero no entra. Pedro, como siempre, entra primero, pero no dice que ve algo que directamente y necesariamente le tiene que hacer creer. Ve vendas en el suelo y ve también el sudario, ¿no? Si nos ponemos a profundizar un poco en eso, no quiere decir necesariamente que el Señor por las vendas había resucitado, ¿no? Porque tranquilamente podrían haber robado el cuerpo como quisieron también esparcir esa teoría a los judíos que no creían y haber dejado las vendas ahí, ¿no? No necesariamente haber visto las vendas era un indicio directo de que Jesús estaba resucitado. Sin embargo, dice que después entró el discípulo, el que había llegado antes, vio y creyó, ¿no? Bueno, toda una serie de detalles que lo que nos tienen que ayudar a ver es que la fe que nosotros tenemos y que gracias a Dios tenemos, no se basa en ver cosas maravillosas, no se basa en ver cosas extraordinarias, se basa en ver algo y a través de ese algo que vemos nos ayuda a creer en algo más grande que no vemos, que es Jesús, ¿no? Y esto que parece un trabalenguas es lo que tenemos que, creo, que reflexionar hoy, ¿no? Y por eso quería preguntarles, que nos preguntemos todos hoy en algún momento del día, que se pregunten ¿por qué tenemos fe? ¿No? ¿Por qué tenemos fe? ¿O qué fue lo que me hizo tener fe? ¿No? Pero no caer en ninguno de los extremos de una respuesta simple. Decir, bueno, tengo fe porque Dios me dio el don. Sí, perfecto, ¿no? Todos tenemos fe porque Dios nos dio el don. Tengo fe porque mi mamá me la transmitió. Perfecto, ¿no? Sino ir más profundo. ¿Qué es lo que yo experimenté en mi vida que vi de alguna manera? No vi a Jesús. Vi algo, ¿no?, que me hizo tener la certeza, no solo del sentimiento, sino también de mi cabeza, para decir que creo. La fe no es ni un sentimiento, ¿no?, porque por ahí también les puedo preguntar por qué tenemos fe, o bueno, porque lo siento, ¿no? No solamente porque lo siento, sino porque lo entiendo. Entiendo que a través de lo que vi, creo. Y también siento que a través de lo que vi, creo. Son las dos cosas, ¿no? Creo que hoy tenemos que pensar que nuestra fe es una conjunción, una unidad de todo lo que somos, de nuestro corazón, de nuestra mente. Y tenemos ciertas certezas para decir que creemos. No certezas científicas, no comprobables científicamente, pero todos podemos decir, yo alguna vez me pasó lo del discípulo amado. Alguna vez vi algo, vi un indicio de que Jesús está en mi vida. Y eso me ayudó a creer. Y eso no me lo va a quitar nunca nadie. Y eso es lo que tengo que renovar hoy. Decirle al Señor, gracias porque a través de esto creo. Bueno, y ese algo puede ser para algunos incluso una ausencia, como fue esta experiencia de los discípulos de hoy. No vieron nada, sin embargo creyeron. No vieron a Jesús, vieron al contrario, un vacío, el sepulcro vacío. Bueno, a veces nuestro comienzo a creer verdaderamente fue una ausencia de un ser querido, fue un dolor. Esta cuarentena que estamos viviendo, haber experimentado que dejamos de tener ciertas cosas que anhelamos ahora con todo el corazón, y eso nos da más certeza de la fe, ¿no? Todo lo que se está viviendo mundialmente, el despertar de una gran solidaridad, el despertar de sentirnos realmente todos unidos, que somos todos iguales, que finalmente un virus silencioso e invisible puede igualarnos y ponernos a todos en el mismo lugar. Bueno, eso también puede ser, de alguna manera, para mí, una oportunidad para creer. Que cada uno hoy se pregunte con verdad y con profundidad, ¿qué es lo que le hizo creer? ¿Qué es lo que hoy le viene al corazón y a la mente para decir yo a través de esto creo? ¿Cuáles son mis vendas? ¿No? ¿Cuáles son mis sudarios? ¿Cuál es mi sepulcro vacío? ¿Cuál es la persona, como María Magdalena, que vuelve corriendo a decirles a los discípulos que Jesús no estaba? ¿Cuál es la persona que, a través también de su desesperación de no encontrar a Jesús, me ayudó a encontrarlo a mí? ¿No? Toda una un movimiento que nos muestra el Evangelio de hoy, de cómo la fe es dinámica y cómo la fe se transmite de corazón a corazón, pero cómo finalmente yo soy el que me la apropio, yo soy el que la guardo para siempre y yo soy el que la reafirmo cada día, como lo vamos a hacer ahora. Así que ahora en este momento tomemos nuestras velas, vamos a nosotros a aprender desde Jesús, que es el cirio, que es la luz de nuestra vida, porque es Él el que nos ilumina. Vamos a transmitirnos aquí la luz de la fe para poder renovar nuestras promesas bautismales, nuestro deseo de decirle al Señor que sí creemos, que a pesar de todo, a pesar de las tristezas, a pesar de hoy extrañar a nuestros seres queridos, a pesar de no poder estar celebrando la Pascua como quisiéramos, queremos decirle que sí creemos y que sí queremos renunciar a todo lo que nos aleja de su amor. Así que vamos a responder todos en singular, sí renuncio y sí creo. Renuncian a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor. Sí, renuncio. Renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son el aborto, la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y el soborno. Sí, renuncio. Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse siempre los mejores, verse superiores, creerse ya convertidos del todo, buscar el dinero como el máximo valor, buscar el placer como única solución, buscar el propio interés por encima del bien común. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Y mientras aspergo con agua bendita, vamos a cantar la antífona del Salmo que cantamos en la liturgia de la palabra, para alegrarnos una vez más con la gracia de la fe que Jesús nos ha regalado. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos todos en él. Presentar a nuestro Padre nuestras intenciones. El credo lo hemos reemplazado por la profesión de fe. A cada invocación respondemos rezando: escúchanos, Padre. Por los pastores de la Iglesia, para que puedan cuidar y guiar al rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las naciones del mundo, para que puedan disfrutar de la paz de Cristo, oremos. Escúchanos, Padre. Para que por nuestros hermanos afligidos, especialmente por los que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda quitar, oremos. Escúchanos, Padre.

Señor Dios, protege paternalmente a tu Iglesia con amor incansable, para que renovada por los misterios pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar el canto gozoso de resurrección a nuestra Madre del Cielo, alegrarnos junto con ella de que su Hijo ha resucitado y vive en nuestros corazones. Regina Cheli, letare, aleluya, cuia quel meruisti portare, aleluya, resurrexit, sicurisit, aleluya, ora pro nobis Deum, aleluya. Gaude letare Virgo Maria, aleluya, quia surrexit Dominus Vere, aleluya. Bueno, una muy feliz Pascua para todos. Tenemos, les decíamos aquí con las hermanas, que la pasen bien en familia, que puedan disfrutar. Y bueno, recuerden que toda la semana que viene es la octava de Pascua, con lo cual todos los días, hasta el domingo que viene, la Iglesia celebra esta gran verdad de nuestra fe, que es que Jesús está vivo entre nosotros. Así que después seguramente anunciaremos cuándo tendremos las misas. Mañana es Pascueta, se llama, para los sacerdotes es un día más de descanso, así que voy a tener la misa, por supuesto, pero nada de redes y esas cosas. Las redes también atrapan, así que hay que tratando dejar las redes. Bueno, así que ya estaremos anunciando cuándo son las misas. Esperemos que hayan podido vivir una Semana Santa con paz y con mucha fe, y compartiendo todas las celebraciones que con mucho cariño intentamos hacer para ustedes. Primero para Dios, por supuesto, y para ustedes también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Él que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya. Feliz Pascua.